¿Qué tal, mis amigos, festejando y celebrando 30 aniversario, chicos de barrio? Este bonito tema se llama Flor de un día de las viejitas, pero bonitas. ¡Vaya, vaya! Y desde la comarca, mi cumbión, compa, ya te la sabes. Los de barrio. ¡Fueron!